del prado. Sin, sin, sin pedir permiso a su mamá. Se alejó, jo, jo, despreocupadamente. Pe, pe, pero entonces de repente, no, no, no sabía cómo regresar. Se asustó, to, to, porque estaba solito y el sol bajaba de a poquito. El pobre burrito se puso a llorar. De pronto escuchó un ruido raro. Se escondió detrás de un árbol. Sin, sin, sin saber que era su mamá.